¿Cuántos operadores que tienen, no? Porque Guillermo Vega es operador de la radio. ¿Cuántos operadores que tienen este disco? Ah, mire usted, no había dos. ¿Qué sé yo? Póngale. No, hay mucha gente. Mucha gente que comenta. La edición original. Bien. No, eso, nada más, no mucho más. Bueno, ahora sí. Dicho todo esto, es un buen momento para saludar a nuestro columnista, como dijimos, de Software y Cultura Libres. Sí, claro. Software está bien, pero cultura libre. Te estoy diciendo bien. El software libre y la cultura libre. Sí. Entonces, ambos son libres. ¿Pero quién piensa? ¿Usted por qué piensa que yo lo estoy corrigiendo? Me lo señala así como quien corrige. Porque yo lo decía mal antes. Ah. O sea, software y cultura libre. Uh-huh. Ojo. ¿Está bien? Podría ser también. Sí, podría ser. Podría no ser el software libre, entonces. Pero la cultura sí. Claro, pero en este caso, como se trata del software libre. Software. Sí. Y cultura, ambos libres, sendas libertades. Sí, bueno, una para cada uno. Guillermo Movia. Bienvenido a la Argentina también, sí. Guillermo Movia, quien estaba ausente. Estaba ausente, pero en Argentina. Sí. Rosario siempre estuvo cerca. Es verdad. Y estaba acá bien. Cerca. Uh-huh. Así que, no, digamos. Pero sí, volví a Buenos Aires. Bien. Me gusta cuando estás en Rosario porque estás como ausente. Un gran poema de Pablo. Del rosarino Pablo Neruda. Pablo, rosarino, sí. Fito Neruda. Sí. Ahí va. Recordaba ahora cuando, en esto que solemos llamar la disgregación del comienzo, sí, que a veces había, se extiende, a veces sí, hacer la del final, pero sí, está bien. Con esto del vinilo de Artaud, que hace poco, el año pasado creo, habían mostrado la forma en cómo copiar vinilos, con vinilos. No. Lo cual era muy interesante, era cómo copiar el modelo del vinilo para poder llevarse la música después. No. Claro, en el caso de Artaud no sé si tendría mucha gracia, porque la gracia de Artaud es el formato del sobre de la y no el vinilo en sí. No, bueno, pero si podés copiar la sonoridad del vinilo y ponerlo en otro, plasmar otro vinilo, vos sí. Todo eso en tu casa. No era barato todavía, claramente. Es mucho más barato copiar un MP3 de Artaud. Probablemente. Pero bueno, era divertido. ¿Te acordás algo más o menos de la técnica? Sacaban un molde, hacían un molde del vinilo. Hacían como un negativo del... Claro, hacían un negativo y después le tiraban ¿cómo el vinilo. ¿Cómo hacen para hacer un negativo tan fino del surco? Es algo demasiado fino. Bueno, está bien. No sí, pero si sí es un líquido, un semilíquido con el que uno le tira arriba para hacerla. Y después, eso cubre todo. Digo, por más finito que sea, debería tender a cubrir todo. Está bien. Como un molde de yeso, digamos. Exactamente. Y el original no se arruinaba. El original no se arruinaba. No, pasa que los moldes de yeso que yo conozco no son tan sensibles y finos como para no era de yeso, otra cosa, pero digo que bueno, pero era divertido. Igual no probaría con Artaud primero. Claro. Usemos otro vinilo por la duda, ¿no? Bien. Hay algunos de Richard Clayderman por ahí, por que están libres de ser usados. Fausto Papetti. O de algunos de tantos esos. Otros. Sí. Bien. Bueno, estaría bueno investigar eso en algún momento, ¿eh? La copia de vinilos casera. Uh-huh. Es más, debería haber una fundición de vinilos de todos esos que estamos hablando. Claro. Sin ofender la cultura. No, la por cultura favor. De esas personas. Sí. Y reproducimos vinilos que estén... Y además, después venía, o sea, una es la parte del proceso de la captura por el negativo del vinilo, y después lo tenés que generar. Y después tenés que generar el vinilo en tu casa. Sí. Bien. Sí, que si se te va la mano te puede quedar de 250 gramos, que ahora son todos. Sí, más o menos. La bandeja no lo puede pasar, pero bueno, ese es otro problema. Bueno, bien, volvamos a lo nuestro, o a lo que se supone que nos compete, que es el software. Lo nuestro con amor. Ahí está. Sí. Bien. Con humor era. Con humor era. Nuestro con humor, sí, sí. Nuestro con humor. Bueno, vamos a hablar de un proyecto, porque digo, además recordé esto del vinilo porque veníamos hablando del Do It Yourself, y en este caso, como habíamos hablado en otras veces de ferias de hacedores y gente que construye su propia tecnología, vamos a hablar de una propuesta que se presentó. Se había ideado el año pasado, el 2011, uh-huh. Sí, es el año pasado, estoy sí, muy mal. Es el año pasado. Sí, sí. Bueno, a finales del... Le pasa a mucha gente, ¿eh? A finales, es que como es el año del fin del mundo, queremos que cada vez lo pasemos más atrás. Queremos postergarlo. Pero bueno, en el 28 de diciembre del 2011 hubo un congreso que se llamó Chaos Communication Congress en Berlín, del cual... Ligeramente hablamos otras veces porque es la conferencia esa de Cory Doctorow que yo suelo recomendar, sí. Que hay que ver, se dio en ese mismo congreso. Así que esta conferencia en la que se presentó este proyecto también se puede ver online. Pero en este caso lo que se presentó este grupo de hackers alemanes fue un proyecto para hacer satélites en los cuales podamos comunicarnos vía internet. ¡Vamos! Sin la necesidad de pasar por las redes físicas que existen en este momento y que están controladas por empresas y, a fin de cuentas, por el Estado. Uh-huh. Escúchame, lo del vinilo de recién ahora es una ganga. Claro que sí. Vos estabas haciendo vinilo, yo me mandé un satélite, pero campeón. Me hace acordar mucho a aquellas viejas ediciones de la revista Mecánica Popular que proponía, mediante sus artículos, construir, no sé si satélites, pero más o menos cosas de ese tipo. Construye un reactor nuclear en el patio de su casa. Sí, pónganle. Un reactor. Sí, sí. Bueno, en este caso, do it yourself llevado a la estratosfera, digamos. Uh-huh. Bien. Como decíamos antes, podríamos hacer una versión de Radio Escuela Técnica, claro, explicando paso a paso cómo hacerlo. Habría que hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Sería bastante, bueno, bastante divertido, supongo, explicar cómo conectar este cable con el otro. No digo hacerlo acá, pero ponga usted el panel solar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo de radio puede llevar eso? Bueno, básicamente igual, el proyecto no es solo el hacer los satélites. La parte del satélite era una parte importante porque es la que permite, sí, después la interconexión entre ellos, etcétera. Uh-huh. También el proyecto incluye estaciones terrestres que puedan ir repitiendo y replicando la información entre las redes. La cuestión es que esto empieza a ser posible ahora también por todo el descenso de precios de estas tecnologías. Uh-huh. El descenso de precios, en muchos casos la inexistencia de precios del software que iría ahí arriba. Uh-huh. Y por otra parte, como hablamos muchas veces y dijimos muchas veces, principalmente porque tanto Internet como la web está armado en base a protocolos que son libres y de libre uso. Por, uh-huh, por sus patentes, con lo cual no estarían infringiendo ninguna ley, por lo menos de propiedad intelectual, para hacer este tipo de satélite y la interconexión y el software que uniría a toda esta todo este entramado. Igual preguntas, una cosa es que uno haga, ponele que hagas el satélite. Uh-huh. ¿Es un satélite de los mismos tamaños que los convencionales o es un mini satélite? Son satélites chicos. Chicos. Bueno, entonces es un proyecto de satélites chicos que démosle más, cuesta aproximadamente 100 euros. Ah, una gana. ¿Cuánto es un satélite chico de tamaño? ¿Entra en una mochila, por ejemplo? Ponele un... No, el Sputnik era chiquito. Ponele el Sputnik, no sé si entraba en una mochila, pero en una funda de bombo de batería entraba. Claro. Más o menos. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, entonces no era mucho más grande que un bombo de batería el Sputnik. Bien, perfecto. Bueno, entonces, el cuerpo. Sí tenía unos rayos. Unas patas, unas antenas largas. Bueno, bien. Entonces, ponele que uno lo hace, se gasta, dice, 100 euros, ¿qué hago? Voy a ver a Pearl Jam, más o menos, que es lo que salió a la entrada. Más o menos. A La Plata o... Me hago un satélite. Me hago un satélite. Lo tenés en el patio de tu casa. ¿Cómo lo pones ahí arriba? Bueno, es otro de los... Eso es un punto importante. A los que se une, es otro proyecto, digamos, todos los sistemas de cohetería, no sería personal, privada. Pero de cohetería privada, uh-huh, o digamos, ya los recursos para hacer cohetes que puedan instalar satélites a pequeña altura, por lo menos, ya no son tan costosos y lo están haciendo muchas universidades, porque muchas universidades también generan estos propios satélites, digamos. Son todos proyectos que se van confluyendo. Pero hacían para otros, digo, por ejemplo, satélites son muy útiles a veces para medir información de la atmósfera que pueda necesitar la universidad, digamos. Uh-huh. Entonces el lanzamiento del satélite ya está comprobado y se está haciendo lo más barato posible para que las universidades puedan seguir trabajando también con esto. O sea, es perfectamente factible en todos sus eslabones, digamos. Eso tenían pensado para este año, tener preparados tres satélites de estos, uh-huh, para ir armándolo. En verdad, había determinadas discusiones en las noticias que salieron en la BBC y en otros lados, uh-huh, y en cuanto a la legalidad, igual la posibilidad... Digamos, el espacio aéreo no es un espacio libre, en un punto tiene su legislación. Ignoro también la legislación, pero debe haber algo. Entonces, lo que ellos habían hablado en principio era usar el espacio aéreo en los mares, digamos, donde ya son... En aguas internacionales. En aguas internacionales, uh-huh, donde ya no hay una legislación de un país que pueda decir, no, acá no, porque los aviones pasan por acá, etcétera. Pero vos decís, digamos, para enviarlo al satélite. O claro, para que esté el satélite. Para que esté. Digo, hay varios problemas en esto. Uh-huh. Lo que decían era, uno de los problemas es a qué altura tiene que estar el satélite para que la señal sea lo suficientemente potente como para que las estaciones en tierra puedan usarla y después redistribuirla. Uh-huh. Y que para eso se necesitaría, en teoría, una altura un poco baja que podría generar problemas con las líneas aéreas. Aviación con la aviación civil. Bien. Tradicional, que puedan estar ahí dando vueltas. Uh-huh. Y si se iba demasiado alto, uh-huh, que es donde ya no entraría este problema de la aviación civil, uh-huh, cómo lograr que la fuerza sea la suficiente de esa señal para que enviar y recibir. Uh-huh. Y vuelva, claro. Y después, bueno, las estaciones por tierra son, digamos, se llevarían de otra forma. Ya hay varios proyectos de redes pequeñas en determinadas ciudades. De hecho, Rosario tiene una, se llama, basada en Open Mesh. Uh-huh. Hay en Buenos Aires Libre, también es otro proyecto que intentan construir estas redes entre computadoras personales fuera de la internet tradicional, por llamarlo, uh-huh, de alguna manera. O sea que esa parte del sistema estaría en tierra, estaría resuelta. El problema sería la parte de cómo hacer llegar la información con fuerza desde estos satélites personales, por llamarlo de alguna manera, sí, sí, comunitarios, o como querramos llamarlo. El otro problema que imponían, que decían, es, bueno, está bien, en esa altura no hay legislación que impediría que un gobierno que no quiere que esa internet externa a los gobiernos siga funcionando, no empiece a dar de baja algunos satélites. A boicotear. A boicotear con algún misilito. Total. Ah, directamente la posibilidad de la... Sí, bueno, física. Igual eso, digo... Está bien. Como todavía son proyectos, habría que ver si se puede hacer. Pero digamos, la cuestión era, está bien, la ventaja de la no ley por fuera de la estratosfera, uh-huh, o de determinada altura, aventajaría la cuestión de que se puede poner satélites a altura y entonces ningún país puede decir estás interfiriendo, sí, sí, con las líneas comerciales, etcétera. Pero al mismo tiempo sería una no ley que quizás posibilitaría este tipo de reacciones, uh-huh, en cuanto a gente molesta por la utilización. Sí, el hecho de que no esté legislado te da tanto la posibilidad como para hacer algo como para estar vulnerable, uh-huh, a que otros hagan algo con lo que vos hiciste, digamos. Con lo que vos pensaste o creaste. Exactamente. Pero volviendo entonces a la parte más de la idea, más allá del satélite o de cómo se manda, etcétera, etcétera, a la sustentabilidad. La idea es para generar una conexión de internet, digamos, para pensar los intereses que puede llegar a tocar, digamos. ¿Quiénes se podrían sentir atacados por esto? Sí, países, claro, bien, o corporaciones de internet, que era lo que vamos a hablar un poco más extensamente en otro programa, uh-huh, pero que, digamos, uno de los, más allá de la web y todo lo que hablamos de la democracia de la web o lo que podría generar como democrático la web, todavía sigue siendo un problema la conexión en sí entre los servidores en este momento, digamos, la grande, no entre nuestras casas posiblemente, pero conexión entre países y continentes se da mediante cables submarinos que son propiedad de muy pocas empresas, uh-huh, con lo cual, digamos, podría llegar a ser, y eso es lo que extenderíamos en otro programa, podría llegar a ser un peligro en esta libertad o en esta idea de una internet democrática, hiperdemocrática, que ayude a la liberación de los pueblos, por llamarlo de alguna manera. Bien. Que la conexión en sí, la conexión entre las diferentes computadoras, sí, en verdad está manos. Dominada, sí, en muy, sí, pocas, sí, manos, sí, sí, sí. Y que realmente, digamos, y además imaginen que tirar un cable submarino es mucho más caro que 100 euros. Absolutamente. Por ejemplo, digo, hay muy pocos barcos que lo hacen, casi todos esos barcos son propiedad de la misma empresa, digamos, como está mucho más monopolizado o oligopolizado, en todo caso, todo el tema del cableado submarino. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía sigue siendo la versión más rápida también. Entonces ahí entraríamos en otro problema, que es, digamos, Cuba, dentro de todos los problemas, digamos, la discusión larga de puede ser, uh-huh, internet en Cuba, pero uno de los principales temas es que es muy lento porque solo es por satélite. No tiene, la isla no tiene ninguna conexión submarina. Ahora se supone que llegó un cable que le tiró Venezuela hasta Cuba, pero si no, estaban imposibilitados. Justamente como las empresas de cables submarinos son, uh-huh, pocas, uh-huh, y por el bloqueo de Estados Unidos, la excusa era, claro, claro, por lo menos, digamos, uno puede discutir después si es la excusa, sí, la realidad, sí, lo sí, que sí, sea, sí. Pero el hecho técnicamente que no había ningún cable submarino, pues esas empresas no llevaban ningún cable submarino a Cuba. Uh-huh. Entonces la comunicación de Cuba a internet era vía satélite a través de Canadá, con un satélite canadiense. Uh-huh. La cuestión es que es la comunicación vía satélite es mucho más lenta que la comunicación vía cable y también tiene muchas más limitaciones. Entonces, bueno, esa sería otra discusión de esta red de satélites, cómo ir mejorándola. Pero también, en principio, posibilitaría pensar, y ahí, digamos, se mezclan, confluyen muchísimas discusiones en este punto, pero uno de los, entre comillas, puntos flojos que todavía hay en Internet en cuanto a su posibilidad liberadora o democratizadora es el tema de quién controla los cables de comunicación y quién maneja, cómo se comunican estos cables. Uh-huh. Y quién es el dueño de ellos. Algo que a mí siempre me pareció de ciencia ficción. Yo cuando empecé a meterme en estos temas, o en realidad cuando era un adolescente, incluso todavía, no, el día que descubrí que, como habla de la tecnología, ¿no? Y los inventos, uno es un niño por ahí, tiene cosas en las manos, un teléfono o algo así, hay como un pensamiento mágico siempre dando sí, vueltas, claro. Y sobre todo además cómo te presentan, hay una fetichización en torno a la tecnología, uh-huh. En la cual todo es fácil e intangible, y uh-huh. Todo va por el aire y demás, y el satélite, es y magia la tecnología. Que funciona. ¿Quién es el que dice que es magia, que la tecnología, claro, es magia que funciona? Exactamente. Y de repente un día dije, ¿y cómo es que llega físicamente, por una cosa de acá a la vuelta, de acá a otro país, incluso al mismo continente, pero de acá a Europa, todo por satélite? Claro que no, además los satélites no existieron siempre, y un día averigüé, y no, hay cables que van todo el maldito océano, uh-huh. Por el lecho marino, y sobreviven maremotos, terremotos, fisuras, fallas volcánicas, todo ese no tipo siempre. De cosas. No siempre. Hubo una vez que por error cortaron un cable y paralizaron un montón de comunicaciones. Sí, sí, en sí, Pacífico, bueno, justamente, sí. No deja de ser algo muy vulnerable, no es como increíble, en el fondo termina siendo eso, un cable que recorre, no sé, miles, 15.000 kilómetros por ahí, de X longitud de todo un océano. En fin, bueno, veremos qué pasa entonces con los satélites. Quizás algún día, en 100 años, alguien se pregunte lo mismo y diga, no, hay un montón de satélites hechos por un montón de gente que están dando vueltas por ahí. El Mesoulam 1, por ejemplo. ¿Por qué no? Sí, tenemos que presentar el tema, pero no quería dejar poeteo de esto en dígalo, la cabeza. Dígalo. Ya faltará, no faltará la película de Godzilla que se come los cables submarinos. Ah, ahí va. Claro. El ataque del pescado radiactivo y que come los submarinos. Me imagino a Godzilla con un tenedor grandote así, así haciendo como quien, fideo, ¿no? quien envasa los fideos, claro. Sobre todo porque además, ¿a dónde alguna vez vos caminaste por la costa y de repente viste que salían dos tremendos cables de adentro del agua? Yo nunca lo vi. No, pero he visto cosas peores. En algún lado tiene que estar. Sí. Pero como nunca lo vi tampoco, como es medio un mito, ¿no? Uh-huh. O sea, vos vas caminando y de repente dentro del mar aparece un cable. Salen, sí, dos, uh-huh. No sé, dos, tres tremendos cables. Me imagino que serán anchos. Y además no va a ser un cable. Con el miedo que genera un cable en el agua. Que anda, ¿no? Flameando además. Por ahí. Uh-huh. Claro, y de repente, no sé qué, se mete en un tubo y de repente y sale una empresa. Sale del otro lado del Atlántico. Nunca, vamos a buscar fotos de eso porque tiene que haber alguna. Antes de ir al tema Movia, quiero aclararle a algunos oyentes que confunden nuestros dichos, un poco porque nuestros dichos a veces son confusos, sobre todo los nuestros, no tanto los suyos. Sí. Que no estamos enseñando a fabricar un satélite con un estuche de bomba de batería. ¿Cómo que no? Yo acá traje el mío. Hay gente que ya está tuiteando que en este programa enseñamos a fabricar satélites con el estuche de un bombo de batería. Bueno, o algo sería así, igual, ¿eh? Como el amigo bueno, Lucio. Nosotros lo enseñamos, no funciona, pero claro. Lo enseñamos. Bueno, algo hiciste mal. Faltaba el ingrediente secreto. Claro. Te lo voy a, ahora te que digo. Es amor, no, como sí, todo el mundo sabe. Sí, me parece que no. ¿Cuál es la música que vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sonrisas Falsas de Casimiro Robles, volumen 2. Ahí está. Cerebros, sonrisas plásticas, orgullosos de su pureza externa, no me dejan pensar, no me dejan ni hablar. Oscuras voces se acercan hacia mí, intentan convencerme de su horror, de sus mentes ni hablar, de sus mentes ni hablar. De los del mar. promesas falsas, cuyos sos de su pureza externa, no me dejan pensar, no me dejan ni hablar. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulaula. Hasta las 13 por Nacional Rock. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Nacional. Más que un género. Una actitud. 4-999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones, premios. Nacional Rock 93.7. Recuerdo esa mañana. Nacional Rock. Hoy salí de casa y fui al centro. Nacional Rock. Todo fue una trampa. Hoy pasé por la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada. Estaba bien. Por la generación del Bicentenario. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Lo que escuchábamos antes de la tanda era la banda Casimiro Roble, una banda integrante del sello Concepto Cero. Exactamente, que van a venir a un evento que organizamos la semana que viene entre Nacional Rock, No Tan Distintos y Mozilla Firefox. Ajá. aquí en el auditorio de Radio Nacional. Lo hicieron con un tan distinto. Nosotros le damos un espacio para que hagan una columna y van y hacen esta movida con otro programa. Así son, ¿se da cuenta? Así son. Así son los de la cultura libre. Yo no te dije, yo ahora te trabajo para Firefox. No me dejaron afuera. Listo. Bueno, pagan mucha, gracias, plata, ¿eh? Mucha plata. Es que la cultura libre es así. En principio se va con cualquiera. Claro. Está muy bien. Me habían dicho. Sí. La primera cultura te la regalan, la segunda, sí, claro. Bueno. El que le abre la puerta, bueno, sí. Entonces, para decirlo bien de una buena vez, sí. Martes 19 de junio, de 19 a 21 horas, sí, auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, se va a transmitir en vivo por Nacional Rock 93.7, uh-huh. Durante la emisión del programa No Tan Distintos, uno de los organizadores, y lo que la idea del programa, o de esta, de el este, auditorio programa, de este el encuentro, mix. Sí, uh-huh. Es que tengamos los músicos, escritores o artistas en sí puedan tener una noción un poco más fácil o con quién consultar de cómo licenciar con Creative Commons o con alguna de estas licencias libres, uh-huh. Cómo liberar su producción, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Va a haber gente de Creative Commons que va a venir invitada, Creative Commons Argentina. Van a estar Nicolás Maoderi y Lautaro Barceló de Concepto Cero y Euskaruf, uh-huh. Dos sellos discográficos de La Plata. Uh-huh. No más, pero la última con S. Sí. Un misterio moderno, una obra de teatro de Candelaria Sabac, que también va a estar. Y Rama Cosentino desde Lab Sur Lab va a estar hablando desde ahí, Ecuador. Él hubiera estado invitado porque es de la banda X, que era la primera que pensamos en invitar, uh-huh. Pero se nos fue a Ecuador a este evento, que Lab Sur Lab es una red de iniciativas independientes que conforman Hack Labs, Hackerspaces, Media Labs y todo tipo de laboratorios y colectivos biopolíticos operando desde y hacia territorios del sur. Bien, bien. Ahí está, de América igual, explican ahí, ponen entre paréntesis como para que no le venga algún africano. Bien. Y después va a cerrar Villa Diamante, un DJ famoso. Uh-huh, un DJ famoso, sí, Diego Villa Diamante. Que vamos a escuchar ahora que de fuera. Que fuera compañero de esta momento. Casa. Claro que sí. El programa es Club Safari. Bueno, Villa Diamante va a estar pasando y haciendo música en vivo, haciendo mashups varios, cerrando un evento que, como dijo Guille, gira todo en torno al concepto de copyleft y cultura libre en distintas expresiones, pero sobre todo ligadas a la cultura. Bueno, tenemos una obra de teatro, tenemos música y después, bueno, como decía Guille, también gente que va a charlar de la idea de cómo licenciar distintos proyectos y cuestiones culturales en torno al copyleft o Creative Commons. Esto es el martes que viene en esta misma radio, o sea, en una semana, a las 19. La entrada es libre y gratuita, aunque la capacidad es limitada, así que vénganse temprano, pero sí, a las 19:30 estén en la puerta, en el auditorio acá de esta radio, Maipú 555, y se va a transmitir por radio, así que si usted por alguna razón no puede venir, sintoniza la radio y se escucha todo el auditorio, las charlas, las conferencias, pero no es la lo música mismo. En vivo, pero no es lo mismo, okay. Pero bueno, se va a transmitir y venga para acá, esto es el auditorio de Nacional Rock o de Radio Nacional, en realidad, uh-huh. Aquí en el piso de arriba, ¿sí? Usted pensé que iba a decir, pensé no, que no. Había anotado al respecto. Bueno, esto es la semana que viene, pero sí. Íbamos a seguir con un asunto. Sí, ya que estábamos en invitaciones, pensaba pegar otra invitación para un evento que es mañana, miércoles sí. 13 de junio, de 12 a 20 horas, en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, acá en la avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo. Es el tercer evento de software libre y economía social, organizado por GECOP, que es una cooperativa de justamente software libre, que hace software libre. Desde las 12 a las 20, las charlas empiezan a las 4 de la tarde, pero desde las 12 van a estar haciendo un hackathon, justamente para crear ahí mismo aplicaciones en las cuales se pueda ver la importancia del software cooperativo y la economía social. Cuando decimos hackathon, ¿decimos? Hackathon es un... Es una reunión de, en este caso, supongo que de gente con la idea y programadores, uh-huh. Que trabajen durante esas 4 horas. Un maratón de hackers. Una maratón de programación, por llamarlo de alguna manera. Bien. ¿Todo esto entonces dónde será? Centro Cultural de la Cooperación, mañana 13 de junio. Bien. De 12 a 20 horas, si quieren ir solo a las charlas, a partir de las 16. Bien. Corrientes al 1500 es la dirección de... No exacta, pero más o menos en esa cuadra. Frente al San Martín, vamos. Frente al San Martín. Perfecto. Bueno, no sé si... perdón, una sola cosa más. Va a salir, si funciona bien la tecnología, un tuit de mi autoría, más o menos por estas horas, que dejé programado, en el que... Ya salió, ¿eh? ¿Ya salió? Sí. ¿El EGECOP? Sí, señor. Bueno, porque ahí hay un formulario... Hace cuatro minutos. La inscripción es libre y gratuito, pero hay que inscribirse. Uh-huh. Y ahí puse el es arroba de Imidis, ahí hay un formulario. Si no, buscan gecop.coop uh-huh. y también pueden encontrarlo. Ahí lo repetimos también, ¿eh? Porque es un formulario, digamos, la entrada es libre y gratuita, pero hay que inscribirse. Justamente, y para relacionarlo a un tema que veníamos hablando en la pausa, porque en general en los eventos estos de... En todos los eventos donde haya software, hay computadoras, donde hay computadoras y la entrada es libre y gratuita. Sí. No solo los que van a ver el acto le van, sino también ciertos amigos de lo ajeno, como dirían en el SubTV. Sí. Uh-huh. Entonces, la idea más o menos es, uno de los intentos que se hace es registrar a todas las personas para ver si de esa forma evitamos que se registren los amigos de lo ajeno o podemos llegar a encontrarlos. Llegados el caso, igual, más allá de que se haga la inscripción, uh-huh. si van con sus computadoras a este tipo de eventos, mantengan un ojo siempre. En ella. O una mano. La computadora bajo el brazo. Sí. Y si no es una computadora, la cámara de video también, porque son otra de las cosas que roban. Bien. Aunque nos parezca extraño y uno dice, ¿cómo no se dan cuenta? La gente hace sociales y se pierde por ahí y las cosas, bueno, tienen otro destino. Así alguien es. Va y las agarra, etcétera. Pero bueno, no nos pongamos este... No, todo esto era relacionado porque el viernes estuvo Richard Stallman, uh-huh. Estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas, no tuve la posibilidad de asistir porque estaba en Rosario. Tengo una coartada, ¿eh? Tengo una coartada. Usted no fue ahora, quiere decir. ¿Dónde estaba usted el boleto del viaje a Rosario? ¿Dónde estaba usted cuando a Stallman le estaban robando las cosas? ¿Movía? Exactamente. Exactamente. No me acuerdo, pero... No sé. Pero seguro que no estaba en Buenos Aires. Qué feo, ¿eh? Bueno. Lamentablemente creo que estaba durmiendo porque... No hay pruebas, no hay testigos, así que bueno, eso dicen todos. Muy bien. Eso dicen todos. Uh-huh. Bueno, pero no soy mayordomo. Muy bien. Esa es una gran coartada también. Sí. Uh-huh. ¿Stallman todavía está en Buenos Aires? Stallman está en Buenos Aires. O sea que todavía le podemos robar más cosas. Oye, ¿qué pasa, no? ¿Se puede? ¿Quién es Stallman? Explíquele a por alguien que no sepa quién es. Richard Stallman es el rock del copyleft de la programación. No, es el creador del movimiento de software libre. Bien. Es el creador de la licencia GPL, que es con la que se suelen licenciar todas las obras de software libre, uh-huh. por lo menos una de las licencias más conocidas. Es el creador del proyecto GNU, del que hablamos otras veces, sí. esto del recursivo. Es un hacker del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Ah, ¿se desempeña ahí profesionalmente? Sí, en verdad ahora vive en gran medida, y es una vida complicada, y lo digo en serio, la que tiene, de difundir el software libre, y entonces está viajando todo el tiempo, digamos, poco tiempo está en su casa, que generalmente sí. está viajando en distintos países, invitado para que hable y difunda el lo software libre. ¿En sentido, en un sentido personal o en un sentido de cómo financiar su vida, digamos? No, de financiar no tanto, pero en el sentido personal de, bueno, estar todo viajando todo el tiempo. Viajando todo el tiempo. Bueno, que ningún lugar sea tu casa en principio puede ser complicado en algunos, aspectos. Eligió eso y se lo respeta también por uh-huh. esa elección. Estuvo en Argentina en lo que se dio a llamar su última visita a la Argentina, porque está en contra de las nuevas reglamentaciones sí. biométricas uh-huh. que establece el gobierno argentino para la entrada de personas y entrada y salida de personas uh-huh. del país. Es una pena que haya tomado esa decisión, esperemos que la revea. De hecho, él había decidido ni siquiera venir, creo. O sea, todo esto estoy cosas que él dijo, pero sí. encontró la forma de entrar sin tener que pasar en este momento, que era si uno viajaba directamente desde Paraguay, donde él estaba, sí. a Córdoba, que había pocos vuelos, pero hay vuelos que hacen eso. Córdoba todavía no tiene el sistema de... Ah, hizo toda una maniobra para evadir biométrica. El tema de tener que dar sus datos claro, biométricos de tener en el que aeropuerto. Dar sus datos biométricos en el aeropuerto. Igual déjeme decirle que si a alguien le interesan los datos biométricos de Stallman, los debe haber conseguido de algún lado. O puedo decir y que para hackearlo. Persona. Con esos datos uno hace su propio Stallman. Ah, claro, lo podés armar en tu casa. Claro. Bien, con un vinilo y un satélite al lado. Tal cual, y un estuche de bombo de batería. Un estuche de bombo de batería. Sí, señor. La discusión es larga y digamos que hay bastante gente que le dijo, bueno, pero Estados Unidos le ofrece lo mismo para los que no estadounidenses que entran, y él dice, bueno, no vayan a Estados Unidos, digamos. Es como, tiene, es consecuente. Sí, yo estoy todo el tiempo haciendo no eso. Yendo a Estados Unidos desde que nací, en parte incluso adelantándome a la protesta. Así es. Sí. No, bueno, digo, hay cosas que posiblemente puedan ser discutidas sobre el personaje de Richard Stallman, pero no se le puede negar que es consecuente y coherente con lo que él dice. Entonces, desde ya. Bueno, es parte de la su idea de cómo eso no está bien para él. Entonces evita los países donde lo obligan a hacerlo. No, a lo que voy, por eso decía una pena antes, en el sentido de que desde ya que respetamos su coherencia y el laburo que hace, por eso estamos hablando de él, si no nos interesa no lo haríamos, pero digo, si ciertas medidas se extienden y demás, y la reacción es simplemente moverse por afuera de ellas, por ahí un día va a terminar, como decía fuera del micrófono, en una burbuja, adentro en un bosque, ¿no? Digamos, sí, solo, en ningún lugar donde le restrinjan determinadas cuestiones. Hay veces que hay que jugar, hay que bailar, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Con música tenés que bailar. Tuve viaje a Estados Unidos y viajé, digamos. Uh-huh. O sea, y como decía recién, todos los dedos, el iris, digo, tienen todo. Sí, sí. Por otro lado, como decíamos, digo, no sé cuánta desinformación no tenía ya previamente. A eso decía, aparte Stallman es una figura hiper mega pública, donde me imagino que si la CIA, ponele, por decir un lugar común, quiere los datos de Stallman, se me hace que los debe haber conseguido. Igual supongo que en eso es diferente que vos puedas decir, bueno, los consiguieron a mi pesar yo voluntariamente dándolo cuando entré. Pero por ahí también, justamente como un tipo militante de X causa, tiene que sopesar qué es más importante, que alguien o tenga mis datos, que por ahí ya los obtuvo, o que yo pueda ir y con mi presencia ayudar a construir X cosa que si no voy no se va a construir. No, estamos de acuerdo. Igual, y digrego a otra discusión, creo que igual hay un punto en el que estaría muy bien, y hay mucha gente que lo está intentando, que no haya un solo representante, haya un solo ídolo en el cual, si esa persona no va, no se hace. Lamentablemente, en muchas ocasiones la sociedad todavía funciona así. Por eso decía yo mismo que venga un representante de Mozilla de afuera, que vaya yo. Digo, lamentablemente no es así. No implica la misma importancia para un evento, entre comillas. Lamentablemente. Pero yo estoy de acuerdo con vos que sería, lo ideal sería que, digamos, que no existiera un gurú, un único referente, referente en el cual se pudiera. Por eso, al preguntarte sostener un poco quién era, o decir, pedirte que lo presentes, te pregunté quién es la estrella de rock del software libre. Hay mucho de eso, pero desde ya que no debería funcionar así, aún si es una o mil personas, les diría lo mismo. Sopesar el beneficio de hacer algo o recluirse ante determinada medida negativa, sea mil personas, una, un millón, lo que fuera. Pero sí. Volviendo al tema del choreo del que fue víctima Stallman, acá hay gente que ya sale en defensa y sale como testigo en favor de Guillermo Movia. Pablo César dice, doy fe del viaje a Rosario. Que le completa la cuartada, y por ahí se estaba llevando lo que se había encanotado. Puede ser. Tanto Pablo César como el inimputable Fede celebran su genialidad, dicen ellos, de haber dejado programado el tweet. Dice, citan su frase. Debería estar saliendo ahora un tweet que dejé programado. Guille es un genio, dicen. Eso son obras, detalles de un maestro. Así es. No, igual había una. Hablando de esto, digamos, obviamente es lamentable lo del robo de la computadora Stallman. Bueno, pues lo que pasó fue que el viernes, además, le robaron la computadora. Sí. Le robaron la computadora, los pasaportes, documentos, medicación, etcétera. ¿La medicación? Sí, después le robaron el bolso. Le robaron el bolso completo. Bien. Digamos, más allá de lo que puede ser, que en general cualquiera que compre esa computadora no va a ser así como viene de fábrica, como le viene, no le va a ser muy útil, porque Stallman es una persona que utiliza la consola para hacer todo lo que hace. Uh-huh. O sea que no van a encontrarse un sistema operativo que les dé la bienvenida, básicamente. Sí, sí. Uh-huh. Pero digo, más allá de eso, lo que me pareció, entre comillas, gracioso y triste fue que las primeras repercusiones en las redes sociales era vergüenza de país. ¡Qué imagen dejamos en el exterior! ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de nosotros? Y esto se lo está haciendo el gobierno, porque está en el centro del gobierno. Y yo sé que el polémico Moreno, incluso, él mismo entró. Sin duda. Que por suerte, y por eso lo quería mencionar y rescatar, la gente que trabaja con Stallman acá, digamos, que Beatriz Busaniche, que es la gente que le maneja la agenda cuando viene a Buenos Aires, que digamos, que es la que lo ayuda, salió a decir, nada, nadie tiene ni la más mínima sospecha de que esto haya sido programado, digamos. Lo más probable es que hayan visto un bolso. Es un robo, como cualquier otro robo, digamos. Es un robo, como cualquier otro robo, no tiene nada que ver, digo. Por suerte, salieron rápidamente a frenar este intento de echarle la culpa por sus dichos a que le están robando, cuando es algo que lamentablemente, obviamente, pasa en la mayoría de los eventos donde hay computadoras y objetos de valor dando vuelta. No solo aquí, en el mundo. Le quiero decir a esas personas, si van a Estados Unidos, tampoco dejen su computadora en una mesa de café y se vayan, porque muchas veces desaparece también. Ahí está. Bien. Y de paso, le decimos, entonces le avisamos a nuestros amigos chorro que es fácil chorearse computadoras en este tipo de eventos. No, oigan, escúcheme. No haga eso. Bueno, no, pero hay que registrarse, ¿verdad? Hay que ir por lista, ese tipo de cosas. Y si no, Stallman se puede juntar con otros extranjeros ilustres e indignados porque le chorea todo, como Francis Ford Coppola. Claro. Que le ha robado todo cuando vino a filmar en este país, así que vamos a hacer el segmento de la imagen que dejamos afuera, en algún momento, y citando a este tipo de casos con los cuales nos solidarizamos sin que les interese en absoluto. Sí, claro. Pero quedamos fenómeno. Bien. Vamos a cerrar con uno de los participantes, muchacho que va a cerrar el evento de la semana que viene, no sin antes saludar a Guille Movia. Muchísimas gracias, Movia. Nos vemos el martes que viene. El satélite, lléveselo. Nos vemos el martes que viene. ¿Usted va a estar todo el día con esta emisora o qué? ¿Va a venir a hacer la columna de este programa y después se va a quedar la noche? Me quedo acá. ¿O ya tiene, ya pega el faltazo acá al programa? Columnista de Nacional Rock. Bien. No. Pensé que ya nos había abandonado e incluso arrancaba a hacer la columna todos los martes en No Tan Distinto. El satélite me lo llevo con el globo de helio. Muy bien. Muy bien. Va repartiendo satélites por la calle. Ahí está. Estamos hablando de Villa Diamante. Sí, señor. Quien va a cerrar el evento la semana que viene. Uh-huh. Vengan, no sean giles. Uh-huh. Y pueden escuchar algo como esto. Sí, se trata de un mashup entre una canción de Los Abuelos de la Nada y una canción de Old Dirty Bastard. La canción de Los Abuelos de la Nada es sintonía americana. La de Old Dirty Bastard, no sé. Bueno, ¿qué va a ser? Descúbralo. Me faltaba ese dato.